Yo no sé qué voy a hacer. Siempre estoy pensando en ti. Ya me estoy envejeciendo de tanto y tanto esperarte, de tanto pensar en ti. Yo sé bien que no vendrás, que ya tienes otro amor y que eres muy feliz. Buscaré de otra manera olvidarte para siempre, siempre estoy pensando en ti. Siempre estoy pensando en ti. Pensando en ti.